Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta, un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. Te contamos acerca de la conducción autónoma. Estamos lejos de vivirlo en Chile. A cuidarse, los ataques cibernéticos aumentarán hasta en un 50%. Te entregamos algunos tips para poder afrontarlos. ¿Sabías tú que se utiliza el WhatsApp en algunas empresas? Te contamos cómo se emplea esto en la realidad. Samsung nos presenta su nuevo móvil, dedicado completamente a las selfies. Se llama A8 y aquí te actualizamos sus novedades. ¿Buscas emprendimientos en el mundo de los hoteles? Te contamos acerca de GoFields, empresa chilena que será el Uber de los hoteles. Estas y otras noticias las puedes encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Bienvenida, bienvenido, estás a bordo de esta 25ª edición de Tecnología a la Carta. Informaciones de tecnología, como también de aplicaciones móviles y también informaciones de la ciencia, de la tecnología que vamos recabando en esta semana, que tenemos importantes informaciones ya para ir trabajando con ustedes. Ericsson adelanta la conducción autónoma en Suecia. En la ciudad de Estocolmo, Ericsson adelantó a fanáticos de la tecnología y a usuarios de la ciudad sus avances respecto a la conducción autónoma, a través de un proyecto que busca incorporar esta tecnología en una ciudad con peatones, ciclistas, además de otros vehículos. El proyecto de conducción autónoma es una iniciativa conjunta de Ericsson con socios locales como Novinatech, la ciudad de Estocolmo y el Instituto Tecnológico Sueco, donde se busca a través de minibuses sin conductores, durante un semestre, realizar un servicio de acercamiento en la ciudad científica de Kista. Estos buses no van muy rápido y alcanzan los 24 km por hora. Sin embargo, son un gran ejemplo de transporte urbano multimodal que busca posicionarse en las ciudades inteligentes. A través de estos buses inteligentes o a través de la conducción autónoma, lo que se busca es ir probando las tecnologías en condiciones reales de tráfico, además de un sistema de control remoto o alguno que tenga algún tipo de respuesta, enfocando en el trabajo como también las funciones que tienen en esta ciudad sueca. Hay que mencionar también que en una segunda etapa se efectuará la conexión 5G, que irá apoyando la tecnología de buses autónomos o de conducción autónoma. Finalmente, los minibuses de conducción autónoma son parte de un proyecto de innovación creado en Suecia, que busca reunir a socios de todos los sectores de la sociedad para ir abordando desafíos y oportunidades de la seguridad vial. Y Google lanza su cámara inteligente Google Clips, que graba videos cortos empleando la inteligencia artificial. Google ha lanzado recientemente la nueva cámara inteligente Google Clips, un dispositivo que graba de forma automática videos cortos mediante tecnología basado en la inteligencia artificial, y que la compañía de Mountain View ya ha comenzado a vender en Estados Unidos, aunque los envíos no se realizarán hasta el mes de marzo. Google Clips es una cámara pequeña de 5 centímetros de tamaño y de 42 gramos de peso. Incorpora también un clip pequeñito de 19 gramos que entrega esta posibilidad de poder ir grabando de forma automática a través de Wi-Fi y Bluetooth. Mediante el sistema de inteligencia artificial o Moment IQ, Google Clips capta automáticamente videos breves sin sonido a 15 fotogramas por segundo. Clips incluye también una cámara con Corning Gorilla Glass 3 que se adapta a condiciones diurnas y nocturnas y presenta una apertura máxima de 130 grados. Muchos podrían decir que esto podría ser excelente para cuidar bebés o si no para dejarla como una cámara de vigilancia. Por el momento, Google Clips se encuentra solamente en Estados Unidos y tiene un precio oficial de $249. Sin embargo, esta se enviará a los compradores en el mes de marzo. DJI presenta Mavic Air, un dron todoterreno y con 4K. El mundo de los drones avanzó al siguiente nivel, y es que DJI presentó en su ciudad el nuevo Mavic Air, un cuadricóptero que integra funciones inteligentes, además de nuevas posibilidades creativas nunca antes conocidas en el mundo de los drones. El Mavic Air de DJI es una excelente idea para aquellos usuarios que deseen experimentar imágenes aéreas y que busquen también diseñar historias creativas, utilizando un dron pequeño, de gran rendimiento y con funciones diversas. En materia de características y opciones de trabajo que tiene este dron de DJI, encontramos una cámara de 4K que permite obtener imágenes en alta calidad, también la posibilidad de hacer trabajos en Quick Shot o también Smart Capture, que ayudan al usuario a capturar videos de forma sencilla, rápida y con un pequeño control remoto. Otra de las novedades que incorpora Mavic DJI es que también tienen sistemas avanzados de asistencia al piloto, los que son de Flight Autonomy 2.0. Estos ayudarán a que el vuelo sea más seguro y también más inteligente. Es así que el dron no irá chocando por cualquier lugar, sino que irá sabiendo a través de sus sensores en dónde se ubica y en qué lugar específico se encuentra grabando. El Mavic Air es portátil y tiene un peso de 430 gramos. Sus brazos son plegables y es uno de los drones más pequeños y livianos que DJI ha creado hasta el momento. Esto también permite que sea prácticamente igual a un teléfono moderno, algo totalmente interesante, sobre todo cuando deseamos llevarlo a cualquier sitio para poder trabajar con él. Paralelo a esto, este dron de la firma de DJI incorpora un estabilizador mecánico de tres ejes, que está suspendido en uno de los amortiguadores, lo que ayuda a reducir esas molestosas vibraciones, dándole estabilización y protección, además de tomas más estables. Rescatado del fuego, expulsado del paraíso, corazón mal rearmado, los pedazos ya no calzan tan bien, convertido acero por el peso y el extremo frío, me rendí en silencio, era el precio, lo debía pagar, y te vi. Siempre volveré a ir, volveré a ir. La ciudad no perdona, mi ángel ya no habla, perdió el juicio, iba a gritar. Mi duelo desaparecieron, no había nadie más, y te vi. Frente a mí y salté a Segundo bloque de informaciones acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Las informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com, como también en nuestras distintas redes sociales que hemos habilitado para todos ustedes. Seguimos con estas informaciones y nos metemos de lleno en el mundo de los dispositivos inteligentes. Samsung presenta el Galaxy 8 y el Galaxy 8 A+. La cámara doble frontal está aquí. La nueva era de los teléfonos inteligentes está a la vuelta de la esquina y es que Samsung estrenó el nuevo Galaxy A8 y el Galaxy A8 Plus, que son los primeros terminales de Samsung con doble cámara frontal. Una innovación para fotografías y también para capturar momentos únicos con este tipo de cámara. Y es que contar con una buena cámara es muy relevante, sobre todo si se termina siendo esto una de las principales características al momento de adquirir un teléfono inteligente. Es así que, para sorpresa de algunos, Samsung anunció sus dispositivos inteligentes correspondientes a la línea A. Smartphones que cuentan con características que están presentes en los tope de línea y que permiten tener la sensación de experiencia premium a un precio más que abordable. En materia de características, el nuevo teléfono inteligente presentado por la firma coreana tiene un panel táctil infinito de 5.6 pulgadas, protección IP68, además de dos cámaras frontales de 16 megapíxeles y 8 megapíxeles, cada una capaces de realizar selfies increíbles. El Galaxy A8 tiene una velocidad de procesamiento de 2.2 GHz, que se mueven gracias a un procesador de 8 núcleos que pueden trasladar la experiencia de una gama alta a una gama media, pero enfocado en imágenes y también en fotografías. El móvil de Samsung está equipado con 4 GB de RAM y 32 de almacenamiento, las que pueden ser extendidas hasta los 256 GB mediante las tarjetas microSD. En materia de conectividad, el A8 posee el conector USB tipo C, además del conector jack de 3.5 mm, que esto servirá para ir escuchando música a través de nuestros auriculares. Trabaja con la versión 5.0 de Bluetooth, además de soportar conexiones NFC y Wi-Fi de doble banda. Su hermano mayor es el Samsung Galaxy A8 Plus. Se diferencia del anterior por poseer un panel táctil de 6 pulgadas, además de 4 GB de RAM y 4000 mAh de batería. Datos diferenciadores que pueden mejorar la experiencia del usuario de los clientes que prefieran este tipo de dispositivos dedicado al ámbito de la fotografía. Y los ataques cibernéticos aumentarían en un 50% en el año 2018, y hay que estar alerta, ya que la informática actual avanza y se estima que para este 2018 existirá un aumento de los ataques cibernéticos que buscan robar información o provocar fraudes en distintas compañías. Y por si fuera poco, estos ataques también se han ido incrementando en el territorio chileno como también latinoamericano, dado que buscan ir robando las credenciales personales, adulterar aplicaciones, activar ransomware o también fraudes en el comercio electrónico o e-commerce, además del phishing, por mencionar los más importantes. Como una forma de proveer a estos usuarios y también a las empresas, NoaRed, una empresa que trabaja en seguridad y tecnología, indicaron la necesidad de protegerse y mantenerse a la defensiva, sobre todo cuando el usuario navegue por internet, ya que estos ataques cibernéticos van en aumento de forma significativa. En materia de estadísticas, durante el 2017, los ataques informáticos en América Latina tuvieron un alza de un 60% en comparación con el año pasado, mientras que en Chile estas cifras aumentaron en un 45%. Ahora bien, en materia de ataques, los focos estarían puestos en estafas electrónicas, en transacciones bancarias no autorizadas, además de ataques dirigidos al aprovechamiento del Internet de las Cosas. Recordemos que aquí hay algunas brechas importantes que todavía no se pueden solucionar. Finalmente, y a propósito del Mundial de Fútbol que se celebrará en Rusia, los ataques tipo phishing y también infección por malware estarán a la vuelta de la esquina, aprovechando esta oportunidad los ladrones para poder robarnos información a través de falsos correos electrónicos, links a sitios web infectados, entre otras posibilidades. A lo anterior también te entregamos algunos tips que servirán para ir protegiendo la conexión inalámbrica de nuestro router. ¿Sabes con certeza quién o qué dispositivo se conecta a tu red Wi-Fi? A través de estos simples consejos es posible hacer que nuestro router sea seguro, revisando por ejemplo el listado de conexiones entrantes, para también saber en qué disponibilidad se encuentra nuestro router. Y es que la seguridad de la información necesita diversas medidas de protección para ir evitando cualquier tipo de amenaza o ataque informático en nuestros equipos como en nuestra empresa. Y para mantener nuestro router seguro es necesario configurar las distintas funciones que tienen este dispositivo, por ejemplo los puertos que se utilizan y los protocolos de seguridad. ¿Tú le colocas algún tipo de contraseña a tu router? ¿Será esta segura o habrá que reforzarla? Es en este ámbito que es recomendable mantener habilitados aquellos puertos que se utilizan, buscando quizá la puerta de ingreso para que cualquier usuario no se pueda colar a nuestros dispositivos y pueda ingresar de forma rápida a sacar la información. Otra de las interesantes recomendaciones que se entregan es mantener nuestros routers inalámbricos con contraseñas complejas. Esto quiere decir incorporando signos, números, letras en alta o también en minúscula también, lo que ayudará a mantener el router seguro y también fuera de aquellas manos que deseen ingresar a nuestra red. Un elemento que puede ser importante es saber y verificar los dispositivos que se conectan habitualmente a nuestra red. Lo anterior evitará a que haya un exceso de consumo de recursos por parte de terceros y también esto servirá como una medida de seguridad. En este punto es importante realizar una configuración con filtros IP o también por direcciones MAC. Finalmente es importante y es necesario actualizar los dispositivos conectados a nuestra red. Esto ayudará a corregir las fallas mediante parches de seguridad, como también algunas actualizaciones en los firmwares, como también en los routers. Mejor momento. viento. Este es. Tercer bloque ya de Tecnología a la Carta en Zoom Tecnológico y en Radio San Joaquín. Informaciones que las vamos entregando en www.zoomtecnologico.com, como también en nuestras distintas redes sociales que vamos actualizando a diario. Te recomendamos darte una vuelta por ellas porque vamos subiendo revisados también informaciones anexas a la tecnología, a la ciencia, como también al mundo de las aplicaciones inteligentes. Nos metemos ahora en el mundo de las aplicaciones inteligentes. Y es que WhatsApp Business es una de las opciones importantes que se lanzó hace un par de meses atrás y que busca ir facilitando las compras en el mundo del e-commerce. La aplicación de mensajería instantánea utilizada por casi todos los usuarios de teléfonos móviles en el mundo dio un paso más, incorporando al mundo de la mensajería rápida a las empresas, construyendo relaciones entre personas y también empresas y conectando a millones de usuarios con sus empresas a través de WhatsApp Business, de una forma rápida, segura y también confiable. Llevando este tema al plano nacional, Linio se transformó en el primer retailer de Latinoamérica en implementar WhatsApp Business, ofreciendo al usuario un servicio innovador de mensajes instantáneos. Según Linio, a través de la aplicación WhatsApp Business, o si no WhatsApp para empresas, es posible hacer un seguimiento a los pedidos en tiempo real, registrando en la aplicación de mensajería instantánea las distintas actualizaciones y también el estado que tiene este pedido. Es así que cuando se efectúe alguna compra a través de la plataforma de Linio, en cualquier país donde está presente, el usuario recibirá un mensaje vía WhatsApp en donde se le notificará la confirmación del pedido, el link con la guía del envío y también en qué momento se entregará el producto en el domicilio. Hay que destacar que la empresa de e-commerce Linio se registró como empresa verificada para utilizar esta aplicación y en esta primera etapa solo se envían mensajes y notificaciones de pedidos a los usuarios. Sin embargo, en el corto plazo se habilitará el canal de comunicación bilateral. Esto quiere decir donde el usuario podrá realizar consultas, compras, además aclarar todo de forma rápida y también muy sencilla. Hablamos de GoFields, el Uber de los hoteles creado por chilenos. Con la idea de integrar la tecnología en la industria hotelera presente y también entregar una mejor experiencia a los turistas locales como también extranjeros, es que nace GoFields, la primera plataforma de administración hotelera colaborativa. Y es que en la medida en que avanzan los meses, Chile se ha ido posicionando como el centro de la atención turística mundial, luego de ser escogido por segunda vez consecutiva como el mejor destino turístico de aventura a través de la aplicación World Travel Hours. Buscando acercar la tecnología a los hoteles, se diseñó la primera plataforma de administración hotelera colaborativa, creada en el mundo a través de esta propuesta, en donde diversos usuarios podrán acceder a herramientas como administración de los hoteles. GoFields es un sistema operativo de gestión hotelera para pequeños y medianos hoteles que buscan acceder de forma rápida y sin dificultades a las distintas herramientas administrativas y de venta que tienen los hoteles. La gran ventaja es que integra el trabajo colaborativo, permitiendo a los hoteleros interactuar con los usuarios, compartir información, recibir también a los huéspedes y también derivar visitas. Gracias a la interacción que tiene GoFields con los hoteles, es posible hacer este tipo de procesos más rápidos y sencillos. En la actualidad está a punto de cumplir un año esta plataforma y ya se encuentra operativo en 6 regiones del país. Es así que aquí aparecen Aitihue, las Termas de Cauquenes, El Conquistador, como también Villarrica. Por lo pronto el equipo ya se adjudicó el reciente fondo PRAE de Corfo e independientemente ya ha levantado 36 millones en financiamiento. Hay que empezar a ver que este tipo de aplicaciones se irá aumentando, irá subiendo sus planes de trabajo para ir viendo a México, Panamá, Argentina y Colombia, para ir trabajando también con distintos hoteles de estos sectores. Instagram implementará un servicio de videollamadas en su aplicación móvil. La red social Instagram está trabajando de lleno en el desarrollo de una nueva función de videollamadas a través de su aplicación móvil, a la que se podrá acceder a través desde el botón situado en los chats. Esta aplicación se prevé que estará disponible en las futuras versiones de iOS y también de Android. Es así que, por ejemplo, podremos ver en Instagram que incorporará estas opciones en donde podremos ir trabajando también en fase de desarrollo videollamadas para ir ayudando a los usuarios que deseen conectarse a través de esta aplicación. Este icono con forma de cámara de video aparecerá en la esquina superior derecha de cada chat activo, siguiendo el modelo que ya está presente en WhatsApp como también en Facebook. La única diferencia que presentará Instagram es que esta función solo estará habilitada en aquellas conversaciones que han sido aceptadas por el otro usuario, a fin de hacer todo esto mucho más seguro y también inmediato. La videollamada dará comienzo de forma inmediata al momento de pulsar el botón, no obstante, la red social todavía no lo ha implementado a través de interfaces de usuario en las conversaciones de video. Estaremos pronto a ver este tipo de tecnología, aún no lo sabemos porque esto está en fase de desarrollo. Estas han sido las informaciones acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Si te han gustado, las puedes visitar en www.zoomtecnologico.com. Es aquí donde vamos actualizando diariamente todas las informaciones que tienen que ver con las aplicaciones, las informaciones de tecnología, como también alguna que tenga que ver con la ciencia y también algún sitio web interesante. En esta edición te saludo Klaus Narrubio, quien estuvo contigo. Hasta una nueva edición. Las informaciones de tecnología llegan a su término en Tecnología a la Carta de Radio San Joaquín. Pero la invitación queda abierta para reencontrarnos la próxima semana en otra aventura donde repasaremos información diversa del ámbito del emprendimiento.